Anoche, al leer la Biblia, dije, voy a meditar un poco más el asunto de la fuente del templo. No sé, me daba la sensación de que había más enseñanzas en ese brevísimo texto. La fuente que mana de la puerta del templo que vio Ezequiel en una visión. Y lo que vi es que ese arroyo de agua clara, buena, que se iba haciendo más grande y que desembocaba en el mar, en el agua hedionda, y dice el texto sagrado, y el agua quedó sanada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces eran muy abundantes. Y añade otra vez de nuevo, porque allí donde penetra este agua, lo sanea todo y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. Tres veces insiste en esta idea, que este agua lo sana todo. Y evidentemente este agua es el agua que ha sanado el mundo, que ha llenado el mundo de todos estos árboles frutales de los que habla que hay en sus orillas. Pero también decía, aquí tiene que haber algo referido también a mí, personalmente. Y lo meditaba y dije, claro, claro. Este agua viva mana de la Eucaristía. Mana de la Eucaristía y este agua viva por donde pasa en mí lo sanea todo. Era agua hedionda. Y con el agua quedó saneado. Y floreció la vida. Y la vida prosperó en todas partes donde llegó el torrente. Mana de la Eucaristía. Si dejamos que ese torrente circule en nuestro ser, se va haciendo más grande y va sanando todo, poco a poco. El torrente no lo inunda todo de golpe, sino que va circulando y llenando de vida. El centro del universo es la Eucaristía. Cuando lo tenemos aquí sobre el altar, allí está el centro del universo. Y al ponernos junto a Él, de Él mana este agua viva. No lo vemos, es algo invisible, pero mana ese torrente. En unos un hilillo, en otros mucho más grande, y va llenando de vida. Y estos peces, estos árboles, todo esto se puede dar en nosotros. Al principio no, al principio era un mar muerto, lo decía aquí. No es que no hubiera nada, era peor. Había un mar muerto. Sin embargo, lo sanía. También, referido al mundo y por lo tanto a todas las almas, hace un inciso en el versículo 11 de este capítulo 47, y dice, pero sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal. Es curioso que haga este inciso. Dice, lo sanea todo el mar, pero sus pantanos y marismas no. ¿Por qué? Porque efectivamente habrá algunos que se cerrarán a este agua viva. Y entonces ellos no. ¿Quiénes se cerrarán? Lo dice el texto, sus pantanos y sus lagunas. Porque están cerradas, porque allí no puede penetrar. Los únicos que no serán salvos son los que se cierren a este agua viva. Esos no. Lo sana todo. Pero claro, si está cerrado y no puede penetrar ese agua viva, es curioso que hablando de tanta salvación universal, en este capítulo 47, Dios hace el inciso del versículo 11. También esto nos lo podemos aplicar a nosotros mismos. Si hay partes de nuestro ser que no las exponemos a ese torrente vivificador, quedarán sin sanear. Pero si nosotros enviamos el agua y el agua y el agua porque nos ponemos junto al torrente y lo bebemos, y deseamos que entre a todo, todo puede quedar saneado. Y a orillas del torrente, a una y otra margen, esto puede ser el alma, por donde pasa el torrente, crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque este agua viene del santuario. Pues nada más. Todos nosotros podemos tener ese santuario espiritual donde nazca el torrente de la nada y que nuestro interior esté lleno de vida. Ese es el sentido de la misa y para eso estamos aquí. Que todos nosotros, al salir por esta puerta, dentro de un rato, hayamos bebido, probado, saboreado este agua viva que el Señor en la Eucaristía nos ofrece.